si yo tengo ganas de sacudirme también como lo hacen ellas. Le doy el swing que tengo, lo hago yo sin miedo. Todos saben que es el baile del helicóptero. Ya no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te traemos el helicóptero. Ya no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te traemos el helicóptero. Chicas lo hacen, las chicas lo hacen en todas las fiestas. Lo hacen en su casa y en discoteca.